Plasma, ¿no? Que me parece que es una alternativa que tenemos a aquellos que transitamos el COVID-19 para ser solidarios, ¿no? con nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas que lo necesitan. Así que estoy esperando eso, pero bueno, la verdad que yo la viví de esta forma, la verdad que mucha incertidumbre, y bueno, esto, todo aquello anticuarentena, esto que denostan lo que es la salud de nuestro pueblo, que tomen conciencia, que esto es real, que esto es, te llena de incertidumbre, porque la verdad que va tomando etapas donde vos desde el séptimo día hasta el decimosegundo vos podés, se te puede potenciar para bien o para mal, es muy raro todo esto, ¿no? Entonces, la verdad que tomemos conciencia de que cuidemos la salud de nuestro pueblo, ¿no? Esto me parece el mensaje que le puedo dar a los compañeros y a las compañeras. Walter, voy a lo que es legislativo, parlamentario, sobre todo para el interés de los trabajadores. Tanto vos como Vanessa Siley, como distintos compañeros y compañeras en la Cámara, están trabajando intensamente con lo que es la ley de teletrabajo, que tuvo su media sanción en diputados, ahora va al Senado. ¿Cómo está esa discusión? ¿Va a haber modificaciones? Tengo entendido que se están reuniendo en estas horas. ¿Cómo ves la posibilidad de sanción de esta ley? Mira, en principio contarte a vos, a los compañeros, y que esta ley no es para nada improvisada. Acá hubo un laburo muy grande de las compañeras de la corriente federal, puntualmente las compañeras de mujeres sindicalistas, donde a lo largo y a lo ancho del territorio nacional fueron trabajando este proyecto está militado, y a mí me tocó ser, la polea de transmisión en la presentación, pero la verdad que hay todo un trabajo atrás de muchas compañeras y compañeros, y lo que significa este proyecto, que ya tiene media sanción, también nos encontramos en un parlamento donde tenemos compañeros, ¿no? como Hugo Yasky, como Pablo Carro, Vanessa Siley, Patricia Molinier, la Claudia Ornachea, el compañero Ponce, Carlos Ponce de San Luis, ¿no? Ahí muchos compañeros con conciencia y con representatividad de la clase, donde se pudo lograr esto, ¿no? Y la verdad que, sinceramente, vemos ahora, vos y tu compañera conocen los medios, y hoy sabemos que hay un disparador de la comunicación de la derecha denostando este proyecto, como que no, que va a traer rigurosidad, que esto no alienta las inversiones. Y lo que no se entendió es que acá hay compañeras y compañeros que trabajan para el colectivo y son parte de un colectivo, y con esto hemos plasmado, digamos, un trabajo de mucha militancia de abajo, y que tenemos mucha fe, mucha esperanza de que esto va a salir como está. Y si hay alguna modificación, entendemos y comprendemos que va a ser para bien, no va a ser para mal. Lo importante de todo esto es que las compañeras se queden tranquilos, no solamente por los representantes que tienen en el Parlamento, que son laburantes, sino que esto, la centralidad de este proyecto es que es parte de la ley de contrato de trabajo. Esto es un piso que después va a la negociación colectiva, va a los acuerdos individuales, pero siempre estamos hablando de un piso donde hoy tenemos un compañero o una compañera que no tiene teletrabajo, trabaja en la casa. Claro. Y trabaja en la casa con un montón de cuestiones precarias y con una legislación que no existe. Entonces, como muy pocos países en el mundo, nosotros tenemos la suerte y la posibilidad y la convicción de hoy estar legislando esto, ¿no? Claro. Buen día, diputado. Acá Leila lo saluda. ¿Qué tal, compañera? Buen día. Buen día. Quería preguntarle, porque leí algunas críticas de algunos sectores, ¿no?, en contra de la ley de teletrabajo, que decían, bueno, va a ser muy difícil hacerla cumplir. ¿Esto es así? ¿Están contemplados los mecanismos para que se regule y se controle la aplicación de la ley? Sí. Eso es una falacia. En realidad, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la Nación y por ende también todos los Ministerios de Trabajo provinciales. O sea, así como el sector empresario cumple con la Ley de Contrato de Trabajo, tiene que cumplir con esto porque esto es parte de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en esto se dieron todas las facilidades para que esto se pueda cumplir. Hay cuestiones que muchos empresarios, o malos empresarios, cuando vos le hablas de una herramienta de trabajo, que es un sillón, o que pague los gastos, para ellos es incumplible. Y para, mira, hay algo que me parece que me parece interesante que destaquemos. Antes de la pandemia, muchos compañeros y compañeras te decían, mira, a mí la empresa me dio el beneficio del teletrabajo. Entonces yo los jueves y viernes me quedo en casa y hago teletrabajo. Esa fue, digamos, a comienzo de la pandemia. Uh-huh. Después que transitaron 15, 20 días, las compañeras te dicen, che, mirá, yo estoy atendiendo al pibe en la banqueta de la cocina y no tengo horario. Y el compañero te dice, mirá, yo la verdad que tengo que salir a hacer esto y tengo que cuidar a mis hijos porque mi mujer fue al supermercado. Y la verdad que esto de beneficio no tiene nada. Esto es un trabajo más. Esto es una modalidad dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Es una modalidad para que realice y un trabajador o una trabajadora. Uh-huh. Esto claro. Es lo que... Por eso hay muchos empresarios que, bueno, hoy se ven que tienen una situación abstracta, que no hay una ley que los regule. Entonces, pretenden, la pandemia justifica todo, ¿no? Pretenden seguir con este contexto de ilegalidad. Uh-huh. Claro. Walter, te pregunto ya en un plano más general a nivel económico, ¿cómo vienen analizando? En estos días se van a dar distintas además reuniones entre dirigentes sindicales, empresarios, dirigencia social, para pensar en la reconstrucción, que se ve como lo más difícil. El esquema productivo venía arrasado desde el macrismo y ahora cayó más todavía con la pandemia. ¿Cómo ves el futuro de la producción y el trabajo argentinos? Mirá, me parece que, viste, la pregunta tuya es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Y la verdad que para muchos compañeras, compañeros, ciudadanos, ciudadanas, es compleja la respuesta. Yo te lo digo con mucha humildad, ¿no? Pero con mucha humildad como un laburante. Para mí la respuesta es algo que yo como militante puedo recurrir a los textos, puedo recurrir a los libros y después puedo recurrir a la historia. Para mí la salida al trabajo es la coyuntura, el ejercicio de lo que significó el primer gobierno de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, donde no solamente había un Estado presente, que hoy lo tenemos, hoy supimos conseguir después de 4 años de lucha, tenemos un gobierno nacional y popular, tenemos un gobierno nuestro, que es un Estado presente. Pero nosotros necesitamos un Estado que no solamente sea presente, que sea un Estado que articule, un Estado que se comprometa, para que nadie se enoje, socializar la tierra, socializar la industria, generar cuestiones nacionales, un Estado que no tenga que buscar un sinónimo a expropiación. Eso fue para nosotros los peronistas, y las peronistas fue el primer gobierno de Juan Domingo y Eva, con sus mejores alumnos, ¿no? Obviamente que fue Néstor y Cristina. Pero me parece que para mí, yo asocio la pospandemia con la posguerra. Y bueno, en la posguerra, el gobierno de Juan Domingo Perón y Eva Perón generaron este tipo de Estado, este compromiso de Estado, y salimos para adelante. Y bueno, yo sinceramente simplifico mi respuesta por marcando esa situación. Uh-huh. Claro. Diputado, ¿cómo ven el panorama en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Para dar el debate en torno al impuesto a las grandes fortunas. Digo, fue una medida que se anunció, que se esperaba que se trate, después de alguna manera se paró, estuvo congelada y ahora se va a retomar. ¿Hay voluntad política de avanzar en este camino? Sí, hay una voluntad política muy fuerte de los compañeros. Algunos tenemos mucho más fuerza, otros por ahí un poquito de menos fuerza. Pero en realidad a mí me consta que hay muchas compañeras y muchos compañeros, y yo me incluyo, que queremos debatir esto, queremos discutirlo, queremos militarlo, y entendemos también, yo en el caso mío, entiendo que para generar este estado presente y que articule y este estado que ya hemos tenido, necesitamos también el aporte de esos sectores que, como hacen en Europa, aportan a una parte, una pequeña parte de su fortuna, de su riqueza, hacia el bien común. Y en esto estamos hablando para salir, digamos, y sostener en principio la salud de nuestro pueblo y después la salida de nuestro pueblo. Walter, agradeciendo tu tiempo ya, como siempre te hago la última. Hemos visto, y desde el primer minuto de Alberto Fernández, pero sobre todo en esta coyuntura tan complicada, que las organizaciones sindicales, casi en su totalidad, las organizaciones sociales, organizaciones políticas, la opinión pública en general, si querés tomar las encuestas, están respaldando el gobierno nacional, el proyecto de Alberto en este tiempo. Ahora, como que no se termina de aprovechar o de ver, no sé, esa fortaleza para avanzar más fuertemente, me parece, en algunos casos. Lo que mencionaba recién Leila del proyecto, quizás con más fuerza o más vehemencia con Vicentino, con algunos empresarios. ¿Cómo analizás? ¿Crees que se puede ir un poquito más fuerte teniendo en cuenta el contexto tan complicado? Mirá, en principio hay una cuestión que es la situación de la pandemia. Esta situación, la verdad que de no subestimar a este COVID-19, porque la verdad que el daño que genera es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de familias que pierden a sus seres queridos. Estamos hablando de que si se infecta uno en una casa, tenés que aislar al resto. Nos pasa a nosotros también en las fábricas, ¿no? Donde sectores, secciones enteras tienen que aislarse por un compañero o una compañera con el COVID-19. Y nosotros entendemos que todo el Estado, en sus distintos poderes, salvo la justicia, ¿no? Pues yo tengo algunos reparos, está focalizando toda su energía en atender la situación de la salud y combatir a la pandemia. Pero yo no tengo ninguna duda que una vez que se deje de priorizar esta situación, cuando bajen los niveles de contagio y prolifere en mayor manera la salud, vamos a ir por lo que tengamos que ir, no tengo duda de eso. Bien, Walter, te agradecemos mucho como siempre. Un saludo para Luis, para Lucho Roa, que en un ratito vamos a estar charlando también por ahí. Así que muchas gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Muchas gracias. Un abrazo. Allí Walter Correa, diputado nacional, secretario general de los Curtidores, además hombre de la Corriente Federal, se está discutiendo la presentación en el Senado de la ley de teletrabajo, que tiene media sanción ya en diputados, así que esperemos que salga en orden y en tiempo y forma, sobre todo, la ley que se ha militado tanto y que es muy necesaria para este momento y para el resto, para la continuidad también. Así es. Y déjame decirte una cosita acerca de el tema impuesto a las grandes fortunas, que se va evidentemente a volver a movilizar. Tiene que ver con, ¿te acuerdas que hablábamos acerca de los ingresos tributarios promedio de la región latinoamericana en comparación con los ingresos tributarios promedio de Europa, por ejemplo? Hay una diferencia, una brecha de 11 puntos en lo que tiene que ver con el Producto Bruto Interno. Sí, nosotros en Latinoamérica estamos 11 puntos abajo. O sea que es mentira que se pagan más impuestos en Latinoamérica. Bueno, hay un informe que presentó la ONU que dice que va a ser importante recaudar más fondos para mitigar la crisis. En lugar de endeudarse, hay que prestar atención al tema de cómo se recaudan los recursos. Porque en la región latinoamericana hay un gran nivel de evasión fiscal que ronda el 6%. O sea, se pagan pocos impuestos y además se evaden muchos.